Y en esta canción te regalo mi corazón, fiel de los rivales. Te llevo aquí prendida en mi corazón. Karina, Karina, Karina, te extraño noche y día. Karina, Karina, tu nombre me lastima si no estoy junto a vos. Oh, oh, oh. Karina, Karina, Karina, aire que me da vida. Karina, Karina, si ves que estoy.